los que defendemos. Somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los Salvochea y los Paures, los Tropoquí y los Trudón. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Bueno, bien, si vos lo decís, Lara, qué voz chiquitita tenías, Lara, ¿no? Se termina este programa. Bien, bien, ahí sí lo dijiste como grande, ¿no? Bueno, se termina esta otra oreja en homenaje a Osvaldo Bayer después del derrumbe de la del monumento. La semana pasada justo que Alejandro nos dijo, y estamos con un afiche que estuvimos pegando en la ciudad de Mar del Plata con la imagen de Osvaldo Bayer diciendo: el fascismo es una enfermedad que se cura con la memoria, la verdad y la justicia. Unas palabras de Osvaldo Bayer. Bueno, y nos estamos yendo como casi siempre. Bueno, Diego, también, lindo programa. Diego desde Santa Clara del Mar, de acá, que tenemos que ir a verlo, ¿no? Un día de estos a tomar unos mates. Bueno, vamos a escuchar a un grupo de Rumania, zurdito de Alemania, ¿no? Medio anarco, también. Y que nos dice: hasta siempre. Pero saludamos a Cachela, por supuesto. Y acá está el grupo Interitus, una versión del original de Carlos Puebla. Hasta siempre. Chao, hasta la semana que viene. Hasta la victoria, siempre. Aprendimos a querer. Desde la histórica altura, donde el sol de su bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Con soles de primavera para plantar la madera, La otra oreja. Y hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Chao, hasta la semana que viene.